en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es jueves 29 de septiembre, vamos agotando los últimos días de este noveno mes del año. Y como siempre estamos encantados de saludarte tanto en la radio, en la televisión, en la web, en la app o desde cualquier dispositivo desde donde nos sintonices. Buenas tardes. Con la vuelta al trabajo de la plantilla del Elche Club de Fútbol, pensando única y exclusivamente en ganar al Rayo Vallecano. Raúl Guti en rueda de prensa lo ha bautizado de equipazo, pero ha dicho muchas veces que tienen que ganar sí o sí, que están convencidos de que van a salir de esta, que desde que llegó al Elche los han enterrado muchas veces y ahí siguen en primera división por tercer año consecutivo. Un Raúl Guti que también ha valorado sus tres años en el Elche Club de Fútbol cuando se le sugería si se esperaba más de él por lo que costó y ha dicho que no es un robot, que sigue trabajando a tope y que al principio sí le pesó esa etiqueta de ser el jugador más caro, pero que está muy orgulloso de los tres años que lleva en primera con el Elche y que está haciendo historia. El parón, según Guti, ha beneficiado al equipo para captar todavía más la idea del míster, sobre todo los nuevos fichajes. Ha repetido muchas veces que están muy unidos y que es la única manera de sacar esto adelante, que, como no, están a muerte con el míster. Y cuando le preguntamos qué es lo que tiene que cambiar para volver a ser una versión mucho más reconocible del Elche, en qué tienen que mejorar, esto respondía el centrocampista ilicitano. Yo creo que igual ser un poquito más agresivos desde el principio del partido, desde el inicio. Sí que es cierto que igual no hemos sido lo agresivos que éramos como hace varios meses, pero bueno, el equipo está entrenando a tope. Yo creo que la mentalidad está cambiando y eso se transmite entre nosotros. Por lo tanto, vamos a esperar al lunes, vamos a ver qué partido, que también va a ser complicado, qué partido nos espera y bueno, yo creo que lo vamos a sacar adelante y la situación en la que estamos también. La mentalidad está cambiando, decía Raúl Guti. Milagros no existen en el fútbol. Si se gana el Rayo, será sufriendo, no me cabe la menor duda, pero es importantísimo que el Elche gane, o al menos que no pierda y deje una buena estela, una buena imagen, para que sea ese punto de inflexión, ese principio de algo nuevo que necesita el equipo y la afición. Por cierto, que Raúl Guti ha reconocido que están en deuda con los aficionados, que son sin duda los más decepcionados, además de ellos, y que están en deuda con la afición blanquiverde. Una afición que dispone de 150 entradas. Desde luego el precio no es muy sugestivo, 40 euros por entrada y el día y la hora mucho menos, el lunes a las 9 de la noche. Pero bueno, hasta mañana a las 2 se pueden adquirir en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Si eres universitario y compartes piso, tenemos el plan University para vosotros. La mejor fibra con 1000 megas simétricos por 180 euros anuales, IVA incluido. Infórmate en redipo.es o visita nuestras tiendas en Altavix y Torrellano. Si compartes pizza con tus amigos, comparte también la fibra de Hipo. Hipo, la fibra ilicitana. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto ya a los entrenamientos tras la jornada de descanso ayer miércoles, hoy jueves, mañana viernes, el sábado y el domingo. Domingo viaje hasta Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano el lunes a las 9 de la noche. Recordamos, los dos próximos lunes se antojan fundamentales para la recuperación, para la resurrección, para la rehabilitación del equipo que es colista con muy malas sensaciones, con solo dos goles a favor, creo que son 16 en contra, el más goleado, en fin. Todo eso debe cambiar, tiene que cambiar, si no el futuro del equipo a nivel deportivo tiene mala pinta. Así que vamos a confiar en Francisco, en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de estratega y en unos futbolistas que no se cansan de repetir en estos últimos días de que no solo están a muerte con el entrenador, sino que ya empiezan a parecerse a lo que fueron hace unos meses, y ojalá que sea así. El parón, como reconocía Raúl Guti en una interesante rueda de prensa, del que hoy por hoy sigue siendo el fichaje más caro de la historia del equipo blanquiverde, una etiqueta que él ha reconocido que le pesó al principio, pero que ahora ya no. Reconocía Raúl Guti que el parón les está beneficiando y que lo quieren demostrar ya el próximo lunes. Bueno, el parón siempre viene bien. Al final el equipo, la dinámica que llevaba, pues obviamente todos somos realistas de que no era la buena. Por lo tanto, yo creo que estos días nos han venido muy bien para volver a captar ideas del míster, para estar más unidos, estar juntos, y bueno, yo creo que el equipo está confiado y están haciendo unos muy buenos entrenamientos, y ese es el camino. El camino es entrenar mucho y bien, sobre todo más calidad que cantidad, sobre todo haber despejado y limpiado la mente, tener claro qué es lo que funcionó el año pasado, y para eso hay que tener un tono físico igual, no, mejor que el contrario, porque por calidad no vas a ganarle, teniendo en cuenta los datos, y son datos irrefutables, la plantilla más barata de primera, es evidente que no tiene la genialidad ni la calidad de muchas de las plantillas, pues que se pueden permitir fichajes muchísimo más costosos. Por tanto, la primera premisa, el primer mandamiento es físicamente estar mejor que el contrario. No digo ya igual, sino mejor. Por eso sorprende un poco, entre comillas, cuando le preguntábamos a Guti qué tienen que mejorar, dice ser más agresivos. Claro, pues eso lo venimos viendo, comentando e incluso criticando desde la primera jornada, que al equipo le faltaba intensidad, le faltaba agresividad. ¿Que eso va intrínsecamente ligado a la preparación física? Seguramente. Sin el tono físico adecuado, Francisco no habrá mandado a sus huestes a presionar arriba porque la gasolina se le acaba a los 30 minutos. Y habrá preferido, bueno, pues defender un bloque más bajo en campo propio. Eso está bien hasta cierto punto, pero el Elche no sabe jugar a defender y lo está demostrando con los números. Es cierto, enfrente rivales de mucha enjundia, pero ahora ya son rivales más o menos de tu nivel, aunque tengan todos algo más de presupuesto que tú. Pero bueno, ya hemos visto que entre presupuestos de 5 kilos arriba o 10 millones arriba no hay tantas diferencias. Incluso el Elche quedó 13º el año pasado por delante de muchas escuadras que incluso en algunos casos hasta casi le doblaban, como por ejemplo el Granada, que al final descendió, o el Levante. ¿Por qué tan mal arranque si se mantiene o se ha mantenido al entrenador y el bloque del año pasado? Se le preguntaba a Guti. Bueno, al final son cosas del fútbol, son dinámicas. Sí que es cierto, como he dicho antes, que hemos empezado la temporada con mal pie. Sabemos la realidad en la que estamos, somos conscientes de la situación, es complicada, pero bueno, de todo se sale, ¿no? Al final con trabajo y sacrificio lo vamos a sacar adelante. Desde la primera temporada que vine yo aquí a Elche, nada era fácil y al final se consiguió. El año pasado más de lo mismo, por lo tanto este año no va a ser menos. El equipo está unido, que eso es lo más importante, y bueno, con la afición también tenemos que estar todos a una, que al final ellos nos ayudan mucho y esto lo vamos a sacar juntos. Cuando se le preguntaba a Raúl Guti si el lunes se la jugaba el míster, si era un partido en el que su futuro podía depender de la imagen y el resultado, esto respondía el centrocampista maño. Es que esa pregunta me parece un poco relativa, porque se la juega el que nos jugamos. Tres puntos, pero al final es el principio de liga, nos estamos volviendo todos locos diciendo que el Elche ya va a bajar. Bueno, eso también lo escuché yo la primera vez que vine aquí a Elche, el primer año, y al final mira dónde estamos, seguimos en primera. Por lo tanto, yo creo que eso es un comentario, una pregunta un poco relativa. Tenemos que pensar en el lunes, que es el partido importante. Obviamente, para nosotros es muy importante sacar los tres puntos y estamos trabajando por y para ello. Bueno, yo no sé quién ha dicho que el Elche ya está descendido, va a bajar a segunda ya o en enero está descendido. Me imagino que alguien lo habrá dicho, me imagino que sobre todo en un comentario en caliente después de alguna de las goleadas. Y aún habiéndolo dicho, yo lo respeto, pero evidentemente no lo comparto. O sea, que esto va a dar mil vueltas, no os quepa la menor duda. Que esto es una montaña rusa y que el Elche lleva uno de los coches que más vaivenes va a dar, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque no tiene la calidad ni el fondo de armario que tienen los grandes transatlánticos. Pero dicho esto, esta plantilla es mucho mejor que la de el primer año en primera división, que se ascendió pues con lo puesto finales de agosto y muy contentos, que se hizo fichajes de prisa y corriendo y así salieron los Sánchez Miño, Lucumí, Coné y compañía. Y solo hay que darle un poquito de tiempo. Ya sé que en el fútbol tiempo y paciencia hay poca, pero en este caso hay que tenerla. ¿Por qué? Porque el Elche, primero, no dispone de un gran presupuesto, dispone del peor. Por tanto, hay que ser conscientes de que vamos a estar abajo. Segundo, porque ha tenido un calendario muy exigente, es cierto. Tercero, porque todos los fichajes, o casi todos, el 80%, han llegado con la competición empezada. También, vale, pues con todo eso ha pasado lo que ha pasado. Pero estamos en la jornada 7, va a empezar la séptima jornada. Si Francisco hace 3 meses era un fenómeno y el núcleo duro de la plantilla valía y eran todos buenos, habrá que seguir confiando en ellos. Yo creo que esta plantilla no es un desastre, que Francisco no es un mal entrenador y estoy convencido de que esto se va a sacar adelante. Cierto es que ahora llegan ya los partidos de verdad. Los partidos donde ya no es que no puedas fallar, claro que puedes fallar. El Rayo tiene más presupuesto, todos tienen más presupuesto que tú. Todos te pueden ganar, pero por lo menos ya tú lanzas golpes, te equilibras, compensas al 50%, ya te presentas como un equipo respetable. Y a los golpes, un día tú darás algún directo, otro te darán a ti en la mandíbula, a los golpes una vez ganarás y otra perderás. El problema es que hasta el momento el Elche era un sparring de tercera. Si a partir de ahora es un boxeador de pies a cabeza y compite como el año pasado, no me cabe la menor duda de que este equipo se va a mantener en primera división. Pero tiene que ser ese equipo agresivo, intenso, y a partir de ahí exhibir el fútbol que le da su presupuesto, que le dan sus jugadores. Y es cierto que hay futbolistas que no consiguen ponerse bien físicamente. Bueno, lo de Pastore ya es caso aparte. Pero Fidel, pues que es un hombre importante, pues empieza y se rompe. Omar Mascarell, que es la brújula del equipo, pues sigue ahí renqueante. Pedro Vigas, que es hasta el momento el defensa más fiable, pues se acaba de romper. Vamos a ver si puede llegar. Me da la sensación de que no se va a arriesgar con él. Vamos a ver si vemos ya la mejor versión de Lucas Boyé. En fin, hace falta que todos sumen, que todos se pongan al 100%, al 98%, a lo que puedan. Y a partir de ahí, si el Elche compite de tú a tú, va a tener opciones de sumar puntos. Hasta ahora es que no ha tenido ninguna, excepto el día del Almería. Tiene claro Raúl Guti que son un equipo y un grupo muy unido y que van a ir a Vallecas a ganar sí o sí. Otra cosa es lo que salga, pero la mentalidad ya es otra. Por supuesto que está unido. El momento que el grupo no esté unido, pues obviamente esto se nos va para abajo. El equipo yo creo que está muy bien. Todos somos conscientes, como he dicho antes, de la realidad en la que estamos ahora mismo, que llevamos un punto y obviamente sabemos que tenemos que ir a ganar a Vallecas sí o sí, sea como sea. Pero el equipo confía, nosotros confiamos en uno en el otro y eso es lo más importante que tenemos que llevar a cabo y bueno, yo creo que con trabajo y sacrificio y sobre todo humildad, que desde el primer día que fiché aquí lo vengo diciendo, se conseguirá el objetivo seguro. Eso se tiene, humildad, trabajo y sacrificio. Yo no dudo para nada, jamás he dudado de actitud con C. Podría dudar de aptitud, es decir, de calidad, pues porque no puedes pagar la calidad que otros clubes sí pueden pagar. Pero de actitud con C, no dudo. El problema es que físicamente, aunque quieren ponerse a tope, no lo han conseguido, y algunos, aunque quieren, yo no dudo de que Pastore, el chico quiere. Tiene una deuda moral con la afición del Elche. Tiene una deuda moral con Cristian Bragarnik. Tiene una deuda moral consigo mismo, después de la renovación por un partido descafeinado. Y estoy completamente seguro que el chico quiere, pero el físico no le da. En cuanto aprieta para ponerse al ritmo de los compañeros, la primera división es muy exigente y no le da. No le da. Cuando no es el sóleo, pues la espalda. Ojalá pueda. O sea, no es un problema de que no quieran. No es un problema de que son, como antiguamente se decía, que son unos perros. No. No ese es el problema. El problema es que físicamente ha habido un déficit por un cúmulo de circunstancias. Lesiones, los nuevos que han llegado tarde, cuando te pones a hacer pruebas es contra el Barça, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao y el Villarreal y te pasan por encima. Bueno, pues ahora ya vienen rivales que tienen tu mismo objetivo, has tenido 15 días para, si no recuperar a todos, sí para que los nuevos pongan la antena y sepan a qué se juega, y sobre todo que hay que poner un par de bemoles desde el minuto 1, Y a partir de ahí hay más opciones de empezar a sumar puntos. Porque confianza en Francisco y en el cuerpo técnico, ¿la hay? Por supuesto que sí, desde el primer día que llegaron, ellos confiaron en nosotros, tanto ellos como nosotros en ellos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir todas a una y en el momento, ya te he dicho, que el momento que alguno se separe de ahí, obviamente ahí nos preocuparemos. ¿Qué es lo que les pide, que les está pidiendo Francisco en estos días? Lo que nos pide es de que desde que llegó aquí nos sigue pidiendo lo mismo. Al final, sacrificio y mucho trabajo, que al final el Elche es un equipo que bueno, tenemos que llevar siempre el trabajo desde minuto 1 hasta el 90, porque con poco no nos da, así que eso es lo más importante y bueno, desde el lunes ya tenemos que cambiar ese chip y llevar a cabo todo. ¿Ha habido algún cambio táctico en estas dos semanas o Francisco insiste en lo mismo? Bueno, los conceptos casi siempre son básicamente los mismos, porque al final nosotros... lo bueno que tenemos es que tenemos mucha variedad de jugadores de distinto juego, por lo tanto puede cambiar y puede optar a varias opciones. Al final yo no trabajo en su despacho y yo no sé lo que va a hacer realmente el lunes, pero bueno, nosotros sabemos lo que quiere él, intentamos llevar a cabo lo que nos pide y cada uno capta las ideas que nos transmite para llevarlo al partido, que al final es donde se juega todo y lo más importante. ¿Y los fichajes van captando ya la idea? Al final eso es un proceso de adaptación. Es complicado llegar a un equipo y encajar. O por ejemplo, un delantero fichar y ya meter 3 goles, es muy difícil. Es un proceso de adaptación, todo el mundo se está adaptando, pero bueno, ya llevamos tiempo. Por lo tanto, como he dicho antes, no hay que volverse locos, poco a poco. Al final, siempre he dicho que lo bueno se hace esperar y hay que ir con paciencia, no hay que volverse locos. Es trabajo, trabajo y más trabajo. Y bueno, el equipo yo sé que va a salir de ahí, estoy súper convencido de ello, tanto yo como mis compañeros. Y bueno, espero que la afición también esté con nosotros, con nuestro pensamiento. Decía que un delantero no llega y marca 3 goles. Bueno, siempre hay excepciones porque eres un superclase, ¿no? Y la excepción en este caso, Lewandowski, llega y no marca 3, marca 6, pues sale a casi hat-trick por partido. Claro, cuando eres un superclase, aunque tengas 36 o 37 años, pues la verdad es que te da para todo eso. Pero bueno, yo creo que el Elche ahora mismo tiene que grabarse a fuego, olvidarse de lo que ha hecho, olvidarse entre comillas, yo creo que está analizado y no tiene que olvidarse para que no vuelva a suceder, pero sobre todo para ser un equipo ganador, que ahora mismo es lo que le falta al equipo, esa mentalidad ganadora, tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, haz como que lo fueses. Tienes que mentalizarte, tienes que creerte que eres el número 1. Solo así no te va a intimidar ni el Rayo Vallecano, ni Falcao, ni el Barcelona, ni el Real Madrid. Ahora, como no salgas de esa espiral negativa en la que crees que no te va a salir nada, al final es que no te sale nada. Aparece la ley de Murphy. Cuando las cosas van mal, es que todavía pueden salir peor. Hay que cambiar el chip urgentemente. Y tienes que creerte que eres el mejor en tu puesto, que eres un equipo campeón y que vas, no que puedes, que vas a ganar en Vallecas. Con esa mentalidad tienes 2 opciones. Ganar o perder. O empatar, tienes 3. Con la otra, con la de nos van a crujir, no nos sale nada, con esa no. Vamos, mejor no jueguen ni contra el equipo de la comunidad de vecinos, porque es que pierdes. Una pausita y seguimos escuchando la interesante rueda de prensa de Raúl Guti. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio. Compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. En M Jaume Solers están de liquidación de la campaña de verano. Aprovecha las excelentes ofertas de productos para cuidar tu piscina todo el año. Cloro, productos químicos, robots limpiafondos. Ahora es el momento del año para hacerte con todo lo que necesitas. Y en aire acondicionado, precios imbatibles y solo primeras marcas. Solo hasta fin de stocks. Tu compra inteligente es ahora. En Elche, M. Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. En Avenida Crevillente 70. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. En Box Mecánica Reyes, por el cambio de cuatro neumáticos a partir de llanta 16, llévate con la marca Falken hasta 20 euros en combustible. Y eso no es todo en Box Mecánica Reyes. Por el cambio de cuatro neumáticos marca Dunlop, a partir de llanta 16, llévate un chaleco reflectante y la luz de emergencia. Box Mecánica Reyes, nos encontrarás en calle Sabadell número 1, frente a Ciudad Deportiva. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, escuchando atentamente la rueda de prensa de Raúl Guti, que hacía mucho tiempo que no salía en sala de prensa. Empezó siendo suplente esta temporada, luego tuvo varias titularidades. Ahora le está tocando otra vez esperar, sale segundas partes. Bueno, pues le preguntamos a Raúl Guti qué le queda al equipo para llegar al nivel del año pasado. Si podremos empezar a ver ya algo o mucho de ese Elche competente de hace unos meses en Vallecas. Se lo preguntamos a Raúl Guti. Bueno, nosotros trabajamos por y para ello, para llegar al nivel que todo el mundo quiere ver. Nosotros sabemos que no estamos dando el nivel o que no hemos dado el nivel que de todo el mundo quería de nosotros, y obviamente nosotros somos los primeros que no queremos dar ese nivel. Por lo tanto, nosotros trabajamos por y para ello, y bueno, ya vuelvo a decir otra vez que estoy convencido de que lo vamos a hacer, que vamos a ir a Vallecas a ganar, y estoy convencido de ello. Convencidos de que van a Vallecas a ganar. Vamos a ver si es de verdad un convencimiento total y absoluto desde la mente, y no una frase típica, ¿no?, del futbolista. Esperemos que, evidentemente, que sea lo primero. Pero ¿en qué tienen que mejorar para eso, para ganar en Vallecas? Yo creo que igual ser un poquito más agresivos desde el principio del partido, desde el inicio. Sí que es cierto que igual no hemos sido lo agresivos que éramos como hace varios meses, pero bueno, el equipo está entrenando a tope. Yo creo que la mentalidad está cambiando y eso se transmite entre nosotros. Por lo tanto, vamos a esperar al lunes, vamos a ver qué partido, que también va a ser complicado, qué partido nos espera, y bueno, yo creo que lo vamos a sacar adelante y la situación en la que estamos también. Precisamente se le preguntaba por el Rayo Vallecano, ¿qué equipo rayista espera? La verdad, nosotros hemos visto vídeos ya de ellos y la verdad que es un gran equipo, tienen muy buenos jugadores y saben muy bien a lo que juegan, lo hacen fenomenal, y encima juegan en casa, que ahí es más complicado porque Vallecas aprieta mucho. Pero bueno, nosotros no somos menos. O sea, yo considero que nuestro equipo puede ganar donde sea y contra quien sea. Por lo tanto, no tenemos miedo a nada. Sí que al final respeto tanto al Rayo como a todo el mundo. Tenemos que respetar a todos, pero miedo ninguno. Vamos a ir a Vallecas a sacar los tres puntos, sea como sea. Pues esa, sin duda, es la actitud. A nivel personal, lleva ya este su tercer año. Vino con la etiqueta y todavía sigue siendo, con esos 5 millones de euros, el traspaso más caro en la historia del Elche Club de Fútbol. ¿Piensa que se esperaba más de su rendimiento? Bueno, a ver, esperar de mí, pues al final todo el mundo espera mucho de todos. Yo creo que estoy haciendo mi trabajo bien, sí que es cierto que al final, pues como cada jugador tiene temporadas, tiene sus altibajos, al final es muy complicado en Primera División mantener esa regularidad, como yo creo que ha pasado a todo jugador, y no por ser el jugador más caro de la historia de un club, sino simplemente porque al final somos personas y cada uno en su vida tiene sus altibajos y yo no soy un robot, pero sí que es cierto que estoy trabajando al máximo, sigo con la misma habilidad con la que vine, y por lo tanto voy a seguir trabajando como hasta el último día. Y sí que es cierto que al final, pues como tú bien dices, el ser jugador más caro de la historia, pues al principio desde que vine aquí me pesó un pelín, porque al final era la primera vez que me pasaba eso. Pero bueno, yo estoy trabajando al máximo. El primer año que vine también todo el mundo pensaba que Leche iba a bajar a segunda división. No fue así. Estuvimos en primera, nos salvamos. El año pasado, más de lo mismo, sigo en primera. Y bueno, este es mi tercer año en primera en el Elche y me siento orgulloso de ello. Estoy haciendo historia aquí. Pues al final no le falta vuela. Está orgulloso y está haciendo historia. Y además, en el fondo tiene razón. Otra cosa es que se espere más de su rendimiento. Yo espero más de su rendimiento. Me imagino que él también. Pero es cierto que no puede decir que no haya acertado con su fichaje en el Elche. 3 años en Primera División. Él no venía de Primera División, por mucho que fuese el Zaragoza, un equipo con una gran entidad. Y bueno, pues está orgulloso de lo que está haciendo porque dice que está haciendo historia. Y es verdad, no todos los jugadores que pasan por el Elche, y ya son poquísimos en relación a los pocos que pueden llegar a ser futbolistas profesionales, muchos menos los elegidos que acaban jugando en Primera División. Bueno, pues Raúl Guti, que todavía le queda un gran recorrido, y yo creo que todavía le falta la explosión definitiva como el gran jugador que se supone que es, pues lleva ya su tercer año en Primera División y jugando con cierta regularidad. Cuando no es titular, sale en las segundas partes, pero juega un número de partidos importantes. Pero como a todos, a él también se le pide, y más seguramente a él por lo que costó el fichaje, a veces nos equivocamos en eso y ponemos la etiqueta de como es el más caro, tiene que dar más que los demás. Bueno, el que haya sido el más caro no es culpa de él, es lo que tuvo que pagar el Elche para traérselo. Pero eso no significa que tenga que dar 5 veces más rendimiento que el que cuesta 1 o el que no cuesta nada. Bueno, dicho esto, y para ir terminando con Raúl Guti, reconocía el futbolista que están en deuda con la afición. Por supuesto que sí, ellos están respondiendo de una manera muy buena. Y sí que es cierto que nosotros le tenemos que responder de la misma manera. Yo y como todo el grupo piensa, lo único que queremos es que esté con nosotros hasta el final, porque al final, quieras o no, son un apoyo para nosotros incondicional. Y bueno, nosotros vamos a intentar responderles de la mejor manera posible. Vamos a cambiar ese chip que todo el mundo queremos y que nos hace falta. Por lo tanto, que solo pedirles que estén con nosotros, porque estoy seguro y confiamos de que vamos a sacar esto adelante. Un Raúl Guti que también reconocía que no es que falten 2 o 3 lesionados, es que son un grupo y no están a nivel, que no dependen de 2 o 3 y que los 25 jugadores tienen que sacarlo adelante. Recordemos, 23 jugadores con ficha profesional, más John Chetaulla y Nico Fernández con ficha del filial, que son los 25 que tiene el técnico blanquiverde, además de jugadores del filial, que normalmente también están entrenando. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar de balonmano. Así es, turno para el balonmano. Vamos a hablar concretamente, Paco, del senior masculino del Club Balonmano Elche. El equipo que dirige Sergio Belda está preparando esta semana con muchísima ilusión el próximo partido de Primera Nacional, en el que buscará la primera victoria del curso. Pese a las dos derrotas cosechadas en las primeras jornadas del campeonato, el Athletic Go Elche ha competido muy bien ante dos duros rivales, como han sido Fundación Agustinos Alicante y Maristas Algemesí. De hecho, contra Maristas, la semana pasada la derrota fue solo de uno en la pista del conjunto rival. El adversario este sábado a partir de las 7 de la tarde será el Balonmano Águilas en el Esperanza Lag, un rival que tampoco ha sumado ningún punto todavía. Nos cuenta cómo están preparando el duelo los gladiadores, el preparador ilicitano Sergio Belda. Bien, con nuevos objetivos, nueva ilusión, ya que el equipo está demostrando que poco a poco, a pesar de las derrotas, estamos demostrando que podemos plantar cara a cualquier rival que se nos ponga por delante, ¿no? Ya lo demostramos ante la Fundación Agustinos, aquí en casa, ahora primer partido como visitantes contra Maristas de Algemesí, un equipo que también va a estar luchando en los puestos de arriba, y de nuevo volvieron a demostrar que pueden plantar cara y pueden ganar cualquier punto, ¿no? Entonces este nuevo partido, otra vez aquí en casa, contra un equipo que a priori tiene que ser un poco más asequible que los dos anteriores, por el inicio de temporada que han tenido también, que llevan dos derrotas. Entonces confiamos en que poder rascar estos dos primeros puntos aquí en casa y por primera vez. Le preguntábamos al técnico qué ha podido faltar en los dos primeros partidos para sacar un mejor resultado. Excusarnos otra vez, ¿no?, en la falta de experiencia de la gran mayoría de los jugadores, la juventud. Eso va a estar ahí durante toda la temporada, por lo tanto ponerlo siempre como, digamos, excusa no nos vale ya, ¿no? Es la falta de acierto, ¿no?, cara a portería. Tuvimos cuatro fallos en los 7 metros, entonces eso al final, durante todo el partido, al final lastra, ¿no? Y luego también en los primeros 10 minutos tuvimos acciones de 1-0 ante el portero que tampoco supimos culminar. Así que en resumen, digamos que lo que nos está faltando es un poco afinar la puntería. Plantilla renovada respecto al curso pasado, con mucha juventud, pero la parte positiva, Paco, es que los juveniles de la base se están adaptando muy rápido. Sí, la gran mayoría de los jugadores que se acaban de incorporar están demostrando un nivel muy alto. Sabíamos que podían dar ese plus, pero claro, tampoco esperábamos que se adaptaran poco a poco tan rápido, ¿no? Están siendo muy decisivos. La verdad que los juveniles están haciendo muy buenas migas y poco a poco se van compactando más, tanto en defensa como en ataque, con los jugadores que ya formaban parte de la temporada pasada. Así que la verdad que estamos muy satisfechos con ellos y con el equipo entero. ¿Qué tipo de partido le interesa al Elche el próximo sábado ante Águilas? Marcar un ritmo muy alto de partido es lo que estamos trabajando, lo que estamos intentando mantener, al igual que la temporada pasada, al igual que los equipos base, que también los estuvimos trabajando en ese aspecto y en ese estilo de juego. Darles un nivel muy alto de ritmo de partido y no hacer que ellos en ningún momento se sientan cómodos. Y último corte de Sergio Belda, el técnico del Club Balonmano Elche senior masculino. ¿Qué es lo que más le está gustando de su equipo en este inicio de temporada? El compromiso y la seriedad, que a pesar de, sobre todo, que no son, digamos, expertos en la categoría, que acaban de subir, como hemos dicho, todos los juveniles, que no le están perdiendo la cara a los partidos, no le están perdiendo la cara a la competición. Ellos hacen su faena, demuestran lo que valen y, sobre todo, no bajan los brazos ni la cabeza ante las derrotas. Pues Paco, nos quedamos con ese titular. Este equipo no baja los brazos ni agacha la cabeza ante las derrotas. El titular de Sergio Belda, el técnico del Club Balonmano Elche masculino, el sábado a las 7 de la tarde a por la primera victoria de la temporada en Primera Nacional. Pues vamos a ver si se consigue suerte para ese partido. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Y también nos despedimos de todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Elche en Punta, jueves 29 de septiembre, mañana a la 1:20. Volvemos con declaraciones del técnico del Elche, Francisco, previas a ese apasionante Rayo Vallecano Elche, que será el lunes a las 9. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.